¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Pues aquí estoy dando una caminata y aprovechando para grabar, así que el podcast de hoy va a ser un poco caótico, ¿eh? Os lo advierto. Pero es que se me acumulan los temas, tengo muchas cosas que contaros y hoy pues voy a prescindir de la calidad que intento darle con mi micro buenecito. Estoy grabando simplemente con el iPhone y los AirPods, o sea que mientras paseo, no paseo al perro, no tengo perro que pasear, los gatos se pasean solos, pero aprovecho para dar una caminata, lo llevo todo el día, bueno, llevo toda la tarde sentado estudiando, así que me apetece moverme un poquito. Aunque esta mañana caminé 10 kilómetros, mi señora y yo nos hemos pegado una señora caminata. Bueno, cositas que quiero comentaros. Netflix, número uno. Todos hemos recibido Netflix con un gran escepticismo. ¿Por qué no? Porque ya tenemos Watki, porque el catálogo no es tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos está ocurriendo? Pues lo que nos está ocurriendo es que una vez que se nos ha pasado la tontería y esa actitud protestona, pues estamos todos diciendo, jo, pues no está tan mal, pues es muy cómodo, pues genial. Evidentemente, Netflix no es Spotify, que es música a... Bueno, lo de Spotify es una maravilla, una cosa que vale la pena. Yo ahora tengo Spotify, como me dejé de Movistar, pues tengo una cuenta de estas familiares con mi señora y conmigo, y realmente pago lo mismo de Spotify. Antes pagaba de Spotify menos de 15 euros y ahora pago menos de 15 euros. Pues yo antes pagaba menos de 5 euros, unos 4 y pico, 4,99 creo que eran, por ser de Movistar, y mi mujer pagaba 10 o casi 10. Y ahora pues pagamos lo mismo por la cuenta familiar. Genial, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente el catálogo no es grande, pero tiene varias virtudes. Número uno, comodidad. Mucha comodidad. Mucha, mucha, mucha comodidad. Netflix está en nuestras Apple TV, lo podemos usar con Chromecast. Bueno, a ver, esto igual que Waki TV. Y en mi caso, yo uso Netflix con el Tivo, que es el aparatito este que Ono Vodafone proporciona por un módico precio. Y luego están las propias series de Netflix, que tienen una calidad muy chula. Si me seguís por Twitter, pues sabréis que estoy bastante enganchado a Narcos, una serie que ya me dijo Arcaís. Arcaís es como el oráculo de Delfos, ¿no? Arcaís de pronto dice desde su cueva, ahí en las islas del mar Egeo, converso. Tienes que leer El Marciano. Que te he dicho que tienes que leer El Marciano. Cierto, qué gran acierto. Luego, a los meses, sale el oráculo Arcaïtz de su cueva, ahí a lo mejor en la isla de Delfos, y dice, converso, Narcos, que veas Narcos, leche. Y amigos, vaya enganche que tengo con Narcos. Entonces, bueno, luego va de Narcos. Aunque, bueno, ya creo que los de Charlando en Bata ya hicieron su reseña de esta serie. Súper chula, ¿eh? Súper, súper chula. Pues bueno, aparte de Narcos y otras series de producción propia, ahí está Daredevil, que también lo estoy viendo, pues bueno, House of Cards, aunque no todas las temporadas. Y luego es curioso porque tiene una serie de documentales, la sección de documentales de Netflix está súper chula. Pero muy muy bien, ya hay dos o tres que tengo ganas de ver sí o sí. Y luego en Estados Unidos, Netflix, si cambias las VPN y te vas a Netflix a Estados Unidos, vas a encontrar realities y vas a encontrar algunas otras series. Hay otra serie de producción propia, que es una serie mexicana que ha hecho Netflix, que es de una familia que tiene un equipo de fútbol y tengo muchas ganas de ver por aquello de México que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que Netflix es muy cómodo y que tiene el embrujo de Apple. O sea, tiene la cosa de, oh, es Netflix. Se ha forjado una reputación desde la lejanía. Nosotros, los españoles del tercer mundo o del segundo mundo o del mundo que sea, veíamos a Netflix como, oh, qué maravilla, qué gran esperanza. Luego nos ha decepcionado, pero luego hemos dicho, pues sí. Está bien, y el precio es razonable. Y yo tengo muchas ganas, de verdad, de dar de baja la televisión por cable, ahorrarme un dinerito y tener Netflix y Waki TV, que la sigo teniendo porque soy pionero de estos que tienen, pago menos de 5 euros. Y también Wacky está súper bien y tiene muchas películas. Tiene más películas y más cantidad de cosas que Netflix, más antiguas, pero tiene cosas muy chulas, muy muy chulas. Así que Netflix quizá, respecto a Wacky, lo que tiene son cosas más atractivas. Películas ahí, que sí, El Hombre de Acero, Pacific Rim, bueno, tiene cosas así como más llamativas, ¿no? Y bueno, y las perspectivas son de que la cosa vaya mejorando más y más y más. Así que, bueno, ahí estamos con Netflix. En mi caso, la verdad es que Ono últimamente, Ono Vodafone, ya no sé si llamarle Vodafone directamente, Robafone, ahí mensaje de apoyo al amigo Miguel Ángel Cabrera del podcast Camelogía Geek, que ha estado ahí liberándose de las zarpas de Vodafone, pues a mí me han hecho una oferta realmente buena. O sea, yo, bueno, creo que lo conté un podcast anterior. También lo digo por aquellos correos que me habéis llegado, me habéis preguntado y que todavía sigo sin responder. Pues yo los correos suelo responderlos uno a uno. Yo tenía una línea de 200 megas, 300 minutos, que me dieron gratis y dije, bueno, ¿pero es gratis, sin permanencia? Sí, sí, sí. Bueno, pues gratis, ahí la tengo en un tablet. Y como el tablet tampoco lo saco demasiado, pues la uso. Cuando necesito el tablet, pues ahí navego por internet con esos 200 meguitas. Pero luego llamas para preguntar las promociones para nuevos clientes, lo cual es un rollo, es decir, que en vez de hacer como hacen Pepephone, ¿no?, que te aplican las mejoras directamente, tú tienes que llamar y preguntar, oye, ¿tenéis promociones para clientes? Y entonces te dicen, ah, sí, pues mire, esto y lo otro. Entonces me dijeron que me iban a dar una promoción, que era, me subían a 120 megas y 10 megas de subida, que está muy bien, eso está genial, nunca es suficiente. Y luego la otra, bueno, pero eso tiene un límite, porque yo tengo cable y no tengo fibra óptica, pero bueno. Y luego la otra cosa que me dieron es que mi línea, la línea que tenía con 200 megas, 300 minutos, me la pasaban a 3 gigas, llamadas ilimitadas, SMS ilimitado. Eso sí que me puso muy contento. Y luego, pues al poco tiempo, salía el anuncio de Netflix, que nos daban 6 meses gratis de Netflix a los clientes de Ono Vodafone. Si bien es cierto que para activarlo tuve que ponerme un poco serio. ¿Por qué? Pues porque el personal de servicio técnico que me atendió no estaba suficientemente formado. Es decir, el señor que me atendió no tenía ni idea de cómo se activaba. Y la activación, a ver, tampoco es complicada, pero hay que saber cómo hacerlo. Básicamente, te dan un código, te mandan un código por SMS, y luego te tienes que ir a una página web que yo creo que se llama vodafone.es/ofertas o algo así. O, bueno, no me digas, no es exactamente esa la página. Y ahí metes tu línea de teléfono móvil y metes el código que te han mandado por SMS. Bueno, pues el tipo no sabía eso. Entonces el tipo dice, no, yo le voy a mandar el PIN. Vale. ¿Y cómo me registro? Me dice, se tiene que meter en Netflix y darse de alta. Ya estoy dado de alta. ¿Dónde meto el PIN? No, es que tengo que meterlo en Netflix. Ya, ya. Pero en Netflix tengo que meter usuario y contraseña. ¿Cuál es mi usuario? No, solo tiene que poner el PIN. Y digo, no, no, no. En Netflix usted tiene que meter el usuario y contraseña. ¿Cuál es el usuario? Y ahí el tipo ya, como vio que estaba firme, si hubiera dicho, ah, vale, pues le hubiera pasado la pelota a otro. Pero cuando me puse firme, pues ya el tipo me dijo, ah, no, tiene que ir a esta página. Y ahí ya lo activé y súper bien. Y bueno, lo más importante es que he convencido a mi esposa, sí. A mi esposa estas cosas nuevas como que no le convencí. Por ejemplo, Wacky TV, a mi mujer no le llegó a convencer. Pero Netflix, nos hemos puesto a ver juntos Daredevil. Ha sonado una alarma, me tengo que ir ya. Bueno, iba diciendo, pues eso, que con eso la hemos enganchado. Aunque Daredevil, llevo 5 episodios y tampoco me está llamando mucho la atención, ¿eh? O sea, todavía no he visto las cosas que quiero ver. En el asunto de Netflix, bueno, quiero hablaros de un podcast que ya tengo preparado. Tengo todas las notas, las citas, las referencias, las fuentes, todo. Todavía no lo he grabado porque no he encontrado el tiempo. Ahora estoy saliendo bastante a la calle, lo cual significa que aunque grabo menos podcast, sí estoy grabando más vídeos. Ya tenéis vais a tener, ahora mismo tenéis dos vídeos nuevos que subí entre ayer y hoy, y un vídeo más que tengo de la despedida de Rupert, donde estuve comiendo con él y estuvo hablándome de Rupert de qué es lo que lleva en su mochila digital para ese largo viaje a Chile. No os perdáis el vídeo, que estaba muy bien. Con el tema de Netflix y el tema de la Unión Europea, una cosa que se ha votado en la Unión Europea, que es sobre el tema de la neutralidad en la red, pues van a empezar a pasar cosas muy curiosas. De hecho, ya están pasando. Por ejemplo, lo contaba de Milcar. Los usuarios de Netflix que usen la red de Movistar están teniendo problemas a la hora de usar Netflix. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo echa mano de Netflix. Para que os hagáis una idea, la carga de Netflix en estrenos como los de House of Cards supone que un fin de semana en Estados Unidos, el fin de semana en el que se estrena House of Cards, donde te puedes ver la serie del tirón, lo cual está muy guay, muy bien, pues el 80% del tráfico sea tráfico de vídeo de Netflix. Eso es un dolor de cabeza para muchos operadores. ¿Qué implica qué? Pues implica que ellos como que asumen, ¿no?, eso. Lo cual me parece bien. O sea, yo he contratado fibra óptica, banda ancha, lo que sea, y si quiero usar mi conexión a tope, la uso a tope. Tú me pagas el servicio, tú me das el servicio porque yo te lo estoy pagando. Pero entonces algunos operadores se quejan, ¿no?, y dicen, no, pero es que eso es muy injusto, eso Netflix tiene que asumir el costo. Y entonces, ¿cómo chantajean los operadores a servicios como Netflix? Pues dice, mira, Netflix, si tú quieres que el servicio tuyo circule ligerito y rápido en la red, pues tienes que pagarme un coste. Si no, voy a ofrecer un internet de dos velocidades. Va muy rápido para ciertos servicios, o los servicios con los que yo tengo acuerdos, y va muy lento con los servicios con los que yo no tengo acuerdos. Por ejemplo, Netflix va muy bien en Ono Vodafone. ¿Por qué? Pues porque tienen acuerdos de interconectividad, por decirlo de una forma cutre. Sacan un cable de los servidores de Netflix y lo conectan a los servidores de Ono. Aunque creo que Netflix usa Amazon WS, como casi todo el mundo. Bueno, pues esto crea lo que se ha venido a llamar un internet de dos velocidades, en el que somos los usuarios los que pagamos el pato. Y también son las empresas las que pierden. O sea, tú eres a lo mejor Netflix y puedes competir porque tienes pasta para hacer esos acuerdos. O a lo mejor por la presión. A lo mejor Netflix va mal en Movistar y a lo mejor llega un momento en que la gente de Movistar dice, ah, pues me voy a hacer de Ono, que con Ono va bien. Y entonces ya Movistar dice, ah, no, no, no, no te vayas, vamos a hacer las cosas bien. Lo injusto puede ser para operar, o sea, empresas más pequeñas. Imagínate que Wacky TV tuviera ese problema y entonces Movistar, o que tiene además un servicio de suscripción de series, o Ono, que también tiene su servicio de suscripción de contenidos y sus propios canales, pues al verse amenazada por el servicio Netflix, dice que ellos pasan a la vía lenta de internet. Eso es bastante, bastante rollo. Bueno, de esto hablaré con un poco más de detalle porque hay cosas interesantes que comentar. Otra cosa que quiero comentaros es sobre, bueno, algo nostálgico, ¿no? El IRC, el nuevo IRC. Los que ya somos viejunos y peinamos canas, pues recordamos con mucha nostalgia un servicio que se llamaba IRC, que son las siglas de las tres palabras que son Internet Relay Chat, servicio de conversación por internet. Servicio muy, muy, muy cutre, muy básico. Era un servicio en modo texto, una aplicación de modo texto. Pero cuando empezó el internet y la banda ancha y tal, en España, pues la gente usaba mucho el IRC. Yo estaba en varios canales, por supuesto. Red Handed tenía un canal que creó Keinec, y ahí estábamos un montón de gente. Y luego también estaban canales como, por ejemplo, Tarifa Plana, un canal donde los usuarios de internet pues no hablábamos porque queríamos una tarifa plana. En esa época no había tarifa plana, tú pagabas el internet por bonos de horas. era bastante injusto, bastante rollo y bastante caro. Se fue el IRC y llegaron otros servicios de mensajería que, tal como llegaron, se fueron. ¿Os acordáis del Messenger famoso? De Yahoo Messenger también, que en su momento estaba bastante bien. De ICQ, ICQ, que en su momento ofrecía voz sobre IP, y yo empecé a usarlo con varios amigos. ¿Cómo se llamaba? Creo que era TeamViewer. No, TeamViewer no. Había uno de chat que se usaba la gente que jugaba online, y con eso yo grabé audios. Con eso grabamos podcast en Red Handed con Kinect y compañía. En aquel momento yo tenía la mejor tarifa. A lo mejor tenía con Guanadu un ADSL de 0,25, o sea, de un cuarto de mega. Luego fui de los primeros en tener un mega, que lo ofrecía Yastel y ya.com. Un mega de banda ancha. No 5 megas, 10 megas, no, un mega. Con ese servicio yo hacía de servidor en el servicio de voz sobre IP para esos podcasts que grabábamos. Estaba muy bien. Echamos mucho de menos ese momento y algunos nos hemos refugiado en servicios como Voxer. Voxer, y yo hice un llamamiento de Voxer y con varios amiguetes, pues, bueno, un amiguete encabezó, se tomó muy en serio lo de Voxer y ya se han creado varios canales para hablar por Voxer. Algunos son canales multitudinarios, otros son simplemente conversaciones individuales de Voxer. La verdad es que Voxer está siendo un refugio muy interesante, aunque debo decir que, por desgracia, Voxer se ha transformado al final en un canal de chat escrito. Porque en un canal de los que estoy hay un ascacho de conversaciones en texto y la gente no usa voz, y la gracia de Voxer es usar voz. Bueno, pues lo que estoy viendo, lo que estoy observando, es que, por ejemplo, para la quedada que tuvimos, en la que vino Camionero Geek y Andrés y compañía y Domingo Rueda y todos estos, pues creamos un canal de Telegram, pues un poco para organizar la quedada, para ponernos un poquito de acuerdo y demás, ¿no? Al final pasó la quedada y seguimos en el canal, seguimos charlando, y al final es un IRC, pero con la ventaja de que lo usamos desde el escritorio y lo usamos desde el móvil. Y ahí estamos. Ayer a mediodía grabé un vídeo con el señor Rupert Dax. Estuvimos comiendo juntos, grabamos ahí vídeo, nos dimos un abrazo, nos fuimos. Siguió el señor Rupert Dax, siguió presente en internet, en Telegram, en nuestro grupo de Telegram. Mientras iba al aeropuerto, por cierto, grabó un Periscope antes de irse, que no lo pude seguir, luego lo he visto offline. Yo soy de los que me acuesto prontito, amigos, y ahora hace un rato pues estaba por Telegram diciendo: oye, ya he llegado, con una consulta que hizo a uno de los grupos que estoy en Telegram. Entonces la verdad es que sí, podemos afirmar que por la naturaleza de Telegram, que es un software de mensajería, pues yo creo que el más seguro, y es software libre, creo que es software libre, que si me he equivocado ya saldrán 50 personas diciendo: no es software libre, pertenece a la mafia rusa. Bueno, es código abierto, sé que es código abierto y sé que es gratuito, que no es lo mismo que libre, por cierto, y ha venido a reemplazar todo eso. La verdad es que estoy encantado con Telegram, y igual que soy un propagandista de... Igual que soy un propagandista de Voxer, también lo soy de Telegram. Me parece genial. Ya el día que Telegram tenga voz sobre IP, ¡pum!, eso ya va a ser la leche. O que mejore el servicio de audio en plan walkie-talkie como tiene Voxer, pues sería genial. Y por último, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Vaya podcast cultre que estoy grabando. Va, bien, llevo 19 minutos. Quiero hablaros de las camaritas. Conseguimos convencer al señor Rupert Dax para que se comprara una camarita de estas tipo SJ4000. Bueno, hay muchas, la verdad es que hay muchas, ¿no? Son un poco todas un poco una emulación de la de la Hero, de la GoPro, con un precio sensiblemente mayor, es decir, frente a las 300, 350 pavos de la Hero, estamos hablando de cámaras que cuestan 50 pavos. Ahí está la G-Cam también, cámaras que están muy bien, que tienen buena óptica, que son muy pequeñitas y que yo creo que para videobloggers son ideales. Una camarita que cabe en cualquier parte, que las puedes llevar con mucha discreción y que por la forma que tienen, al ser cuadraditas, las puedes apoyar en cualquier superficie y pegarte tu parrafada. Alguien como Rupert, que es una persona que viaja bastante, pues puede proporcionarnos contenidos chulísimos y de muchísimo interés. Ahora, a ver si lo usa. Esa es otra cosa. No basta con tener la cámara. Amigo, hay que usarla. Así que Rupert, si estás escuchando esto, que sé que sí, que tengas buena vuelta a Chile, que descanses, disfrutes y recuperes el tiempo perdido con tu querida familia y graba vídeos de tus caminatas y de todo. Graba, graba, graba. Proporciónanos contenidos. Siempre desde la discreción, ya sabes, con cuidado de no dar pistas a los malos que siempre están ahí acechando. El tema de las camaritas estas está muy guay y yo creo que lo ideal será ya, porque ya lo he visto en algunas cámaras, yo he visto por ahí cámaras de las compactas que conectan con YouTube y suben los contenidos. Eso ya sería lo ideal, ¿no? Pues yo pienso en personas que, como Rupert, ¿no? Que a veces no tiene el tiempo ni los medios para coger, conectarse a YouTube y subir todos los vídeos que haya podido grabar. En ese caso, los fabricantes de camaritas ahí lo que tendrían que hacer es coger y decir, mira, desde el mismo menú de la cámara puedes seleccionar los vídeos, subirlos a YouTube y ahora YouTube pues ofrece herramientas de edición de vídeo muy básicas, pero puedes recortar el vídeo y ponerle incluso algunos efectos. Pues mira, eso sería la solución para los videobloggers en extrema movilidad. Sería genial, ¿verdad? Pones a cargar la cámara, se ponen a subir los vídeos, los subes por la noche. Tú duermes, la cámara trabaja y los contenidos ahí están en YouTube. Genial. Incluso que las mismas cámaras tuvieran software para, por ejemplo, emitir en Periscope. Sería genial. Usas tu móvil para hacer tethering y te pones ahí a subir tus vídeos. Así que, bueno, estas son ideas para ideas que yo creo que tarde o temprano las terminaremos viendo. Bueno, amigos, pues voy a dejarlo aquí. Es tarde de la noche, estoy aquí en la parada de autobús esperando a alguien. Gracias por acompañarme. Esto es Vida en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.